La Iglesia, por Jack Fleming. Cortesía de Descarga Himnos Cristianos. La etimología de la palabra iglesia significa congregación, asamblea o agrupación de personas. En el Nuevo Testamento aparece por primera vez en Mateo 16:18, cuando el Señor Jesucristo dice: «Edificaré mi iglesia». En los tiempos antiguos Dios puso su nombre entre los israelitas en el tabernáculo, más tarde en el templo. Pero desde la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, Hechos 17:24, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Su casa y morada en la tierra hoy es la iglesia. Primera a Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Cuando alguien recibe al Señor en su corazón, es salvado y Cristo lo añade como piedra viva a ese edificio espiritual, que va creciendo sobre el fundamento de los apóstoles y cuya roca o fundamento es Cristo. Primera de Pedro 2, versos 4 y 5, acercándoos a Él, piedra viva, y, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Efesios 2:20-22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Primera a los Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La Iglesia también se define como el cuerpo de Cristo. Un organismo vivo, compuesto de miembros vivos, habitado por el Espíritu Santo, unido con Cristo, la cabeza viviente en el cielo. No es una organización establecida por el hombre, es un organismo, un cuerpo que Dios ha formado con todos los redimidos en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Primera a los Corintios 12:12, porque, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Romanos 12:4-5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Leamos también algunas secciones clave de Efesios 4 verso 4 al 16, verso 4, un cuerpo, y un espíritu, como fuisteis llamados. Verso 11, y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, verso 15 al 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Otro símbolo que se emplea en la Biblia para representar la iglesia es la esposa. Bajo esta figura tenemos a la iglesia presentada como el objeto de los afectos más tiernos del Señor. Desde el principio de la creación encontramos esta figura establecida, cuando Dios creó la esposa para el primer Adán. Génesis 2:21 al 23, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. En este relato bíblico, Dios no solamente está describiendo cómo creó la esposa para Adán, sino que en forma alegórica y profética, nos está revelando cómo habría de ser formada la esposa espiritual del segundo Adán, la Iglesia de Cristo. En el Antiguo Testamento Dios habló principalmente a través de figuras. En el Nuevo Testamento encontramos la realidad misma de las cosas. Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que estaba por venir. Hebreos 10:1, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. En el Nuevo Testamento se denomina al Señor Jesucristo como el segundo Adán. Primera a los Corintios 15:47, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Primera a los Corintios 15:45, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El sueño profundo de Adán representa la muerte del segundo Adán, Cristo. El costado abierto de Adán, desde donde fue creada su esposa, nos habla del costado abierto del Señor Jesucristo desde donde brotó la sangre preciosa que habría de formar su esposa, la Iglesia. Juan 19:33-34, más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Existen otros pasajes del Nuevo Testamento donde también se presenta a la Iglesia, como la esposa de Cristo. Ahora leemos algunas partes clave de Efesios 5:28-32. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Verso 29. Como también Cristo a la Iglesia. Verso 30. Porque somos miembros de su sangre, de su carne y de sus huesos. Verso 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Segunda a los Corintios 11:2. Os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Apocalipsis 21:9. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, o sea Cristo. La Iglesia es la casa de Dios en la tierra, el cuerpo de Cristo, la esposa del Señor. Está constituida por todos aquellos que han nacido de nuevo. Juan 3:3. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Creyentes en Cristo que le han aceptado como su Salvador. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Discípulos del Señor, seguidores de sus enseñanzas. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Cristianos que se identifican con la persona bendita del Señor Jesucristo. Hechos 11:26. A los discípulos se les llamó cristianos. Santos, apartados por el Señor para vivir en comunión con Él. Primera a los Corintios 1:2. A los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda a Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, hijos del mismo Padre Celestial. Hebreos 2:11. El que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. En el Nuevo Testamento encontramos que la palabra Iglesia tiene dos acepciones. 1. La Iglesia Universal, Mateo 16:18, Efesios 5:27. 2. La Iglesia Local, Hechos 13:1, Filemón 2. A la Iglesia Universal pertenecemos todos los que hemos recibido al Señor en nuestros corazones, y le hemos pedido perdón por nuestros pecados, en un encuentro personal con Él. Esta es espiritual en carácter y no admite divisiones de ninguna clase, ya sea geográfica, racial o con relación al tiempo. Incluye a todos los creyentes salvados por la sangre preciosa del Señor, desde los tiempos apostólicos hasta la venida del Señor por los suyos. Es su Iglesia, la esposa que vendrá a buscar para llevarla a las moradas celestiales que fue a preparar. En la construcción de la Iglesia Universal, el Señor mismo es el edificador. En Mateo 16:18 el Señor Jesús dice, «Edificaré mi Iglesia». En este edificio no hay materiales falsos. Todas las piedras con que se edifica esta casa espiritual son piedras vivas. Solamente los creyentes que han nacido de nuevo, los salvados, son materiales para su edificio. La Iglesia local debería ser una réplica de la Iglesia Universal. Solamente los que son del Señor deberían ser admitidos en ella. También tendría que ser una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que debe ser santa y sin mancha. Efesios 5:27. Pero Dios ha encomendado a hombres la edificación de la iglesia local. Primera a los Corintios 3:9-10. Nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Debido a que Dios emplea instrumentos humanos para edificar la iglesia local, algunas veces se introducen a quienes no deberían estar en ella, falsos cristianos que solamente han profesado creer en Cristo, pero nunca han nacido de nuevo. La iglesia local de Jerusalén, en el principio estaba constituida únicamente por los salvados, porque el Señor añadía diariamente a la iglesia los salvados, Hechos 2:47. Pero más tarde encontramos que había falsos hermanos que se habían infiltrado en la iglesia. En Gálatas 2:4 leemos, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Dios califica en su palabra a tales individuos como hombres impíos, Judas 4. Su presencia en la iglesia causa mucho daño y tristeza. Debemos siempre procurar identificarnos con los creyentes que se congregan en su nombre, con el Señor en medio de ellos, donde la fragancia de su presencia y la fluidez del Espíritu Santo nos lleguen como el bálsamo y el aceite a nuestros espíritus, donde no solamente nos sea grato estar, sino que también recibamos el alimento necesario para nuestro crecimiento espiritual y tengamos la oportunidad de ser útiles al Señor, donde podamos ejercer el don con el cual Dios nos ha bendecido para servirle. Tenemos que considerar que el Señor nos salvó y no nos llevó inmediatamente al cielo, sino que nos dejó en la tierra porque su propósito es que le sirvamos aquí. Dios no solamente nos escogió desde antes de la fundación del mundo, sino que Él ha preparado de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. ¿Cómo se reconoce una iglesia local que se congrega según las normas establecidas por el Señor? Lo indispensable es la presencia del Señor. Él dice, «Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Mateo 18:20. Esta verdad se debe declarar no solamente de labios, sino también en la práctica. Este principio es mucho más que un nombre que se ponga a la puerta de un edificio donde nos reunimos. Congregarnos en su nombre exige obediencia a Él y a su palabra. No hay nombre que pueda suplantar el nombre bendito del Señor Jesucristo, ni que tenga derecho de ser usado como identificación de una iglesia local. No existe justificación bíblica para usar otro nombre, por bueno o atrayente que sea. Pienso que muchos de aquellos que usan nombres denominacionales también gozan de la presencia del Señor, pero el nombre adicional constituye una valla que excluye a otros creyentes y contradice la unidad del cuerpo de Cristo. El ejemplo bíblico de cómo se identificaban los cristianos es claro: creyentes, cristianos, santos y hermanos. Estos no causan ninguna división y conservan la unidad de un cuerpo. Los cristianos en los tiempos apostólicos usaban para identificar una iglesia local solamente el lugar geográfico donde se reunían. Primera Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Colosenses 1:2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Romanos 16:5, saludad también a la iglesia de su casa. Colosenses 4:15, saludad a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Filemón 2, Arquipo y a la iglesia que está en su casa. Hoy en día, conservando la sana costumbre apostólica, podemos identificar una iglesia local con la dirección donde ella se congrega. Casi siempre los nombres adicionales que el hombre ha inventado y añadido a la iglesia están vinculados con alguna organización que de una u otra forma siguen a un líder humano o fundador de la secta religiosa, quien actúa como cabeza de ellos, causando gran confusión y daño al testimonio de la iglesia ante el mundo. Muchas denominaciones están dirigidas por un directorio humano, transformando el organismo vivo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia conectada con su única cabeza, el Señor Jesucristo, en organizaciones conducidas y administradas por hombres, que muchas veces lo hacen con un estilo empresarial, donde el Espíritu Santo y la palabra del Señor tienen poca o ninguna participación. La iglesia del Señor no es una organización, es un organismo vivo, un cuerpo, donde únicamente Cristo es la cabeza. Dios no ha creado monstruos con dos cabezas. Efesios 5:23, Cristo es la cabeza de la iglesia. Mateo 23:9, y todos vosotros sois hermanos. A través del transcurso del tiempo y en casi todo el mundo, Dios ha conservado creyentes fieles que se reúnen únicamente en el nombre del Señor Jesucristo, procurando así manifestar la unidad del cuerpo de Cristo. No hay directorio en la tierra que incluya a estas congregaciones, ni reglamentos o estatutos humanos que constituyan el fundamento de su unión. La base de comunión es la relación que cada una tiene con Cristo, la cabeza de la iglesia. Esta comunión es mantenida por el Espíritu Santo y por la obediencia a las Sagradas Escrituras.